propone esos procesos de individualización, de financiarización de la vida, etc. Es la forma en que descompone ese tejido y hace que el mercado defina nuestras vidas. Y si fuera el mercado, pero la lógica después de tantos y tantos siglos de mercado es que son unas cuantas empresas que definen nuestra vida. Ni siquiera fue real lo que se vendió de que el mercado en algún momento era un juego de un montón de intereses. Lo que hablaba también nuestro compañero es de que finalmente no son muchos intereses, son unos cuantos intereses y unas cuantas empresas y pocos países más los que están definiendo la vida global. Por último, la descolonización es la expropiación del sistema de salud. Y es ese sistema que está tomado por esos intereses del capitalismo. Pero también del neoliberalismo, que es esas fauces de las que estábamos hablando. Y que son actores los que definen un sistema de salud que son ajenos al pueblo. O sea, son actores que no tienen el mismo interés por la salud que nosotras y nosotros. Tienen el interés de la acumulación del capital. Entonces, desde el Movimiento María Rivarola, lo que trabajamos, lo que proponemos en ese proceso de descolonización es, uno, pues, el cuerpo que incomoda es el que a nosotros nos gusta. Nosotras ponemos en la calle el cuerpo que incomoda. Y el cuerpo que incomoda es el cuerpo que está discriminado por cuestiones de interseccionalidad. No les gusta que seamos mujeres, no les gusta que pertenezcamos a etnias distintas, que seamos mujeres nivaché, que seamos mujeres campesinas, que seamos mujeres de las zonas periurbanas, de las zonas más empobrecidas. No les gusta que seamos pobres, no les gusta que seamos un poquito más negras, un poquito de otro color. Entonces, ese cuerpo, pero tampoco les gustan las adultas mayores. No les gusta el cuerpo que no es lindo, no les gusta el cuerpo que no es hegemónico y sobre todo no les gusta el cuerpo que grita. Entonces el movimiento dice, pues acá está mi cuerpo. Y no es hegemónico, pero acá estamos. Y desde ese lugar también están las mujeres jóvenes que también rompen el estereotipo. Y que además ahora de tener hijos porque falta salud sexual, porque falta la posibilidad de tener placer y tomar decisiones en simultáneo, porque nos han expropiado también de sistemas educativos que tengan educación sexual integral, además de tener hijos, ahora se empoderan, ahora trabajan, pero sobre todo creamos un tejido de lucha contra eso que también nos está oprimiendo. Entonces, lo que en el movimiento proponemos es el Cherete Shembae en guaraní, que es mi cuerpo es mío. Y mi cuerpo es mío es que tenemos una agenda propia. Que luchamos contra la violencia obstétrica, porque supuestamente solo nos protegen cuando estamos embarazadas, que no es cierto, porque nos violentan y son partos deshumanizados, pero también luchamos por el derecho al aborto. Porque la mayor parte de los casos somos mujeres que nos hemos embarazado porque nos ha expropiado de todo lo demás, de la educación, de la salud, del acceso. Además, estamos recuperando el sentido colectivo de la vida y lo hacemos diariamente, como decía Hugo. Eso es en el diario, no se hace pensándolo y creando objetivos estratégicos. Se hace en el día a día. Y el sentido colectivo es la palabra circular, es el encuentro campo-ciudad, es poder hacer y construir desde el territorio en el que estamos y escucharnos y desde ese lugar recuperar lo que es la comunidad. Y si el sistema de salud no está, nos organizamos para que en la comunidad podamos generar las condiciones para esa salud. ¿Qué forma de correr? Nuestro cuerpo colectivo es campo-ciudad y esa fragmentación también ha sido propuesta por el sistema capitalista, en el que parece que el campo y la ciudad están totalmente divididos, fragmentados y que no se entienden, y no es cierto. En el movimiento María Rivarola, y hoy están acá mis compañeras, estamos del campo, de la ciudad, somos indígenas, somos campesinas y somos urbanas y todas nos entendemos porque la propuesta de salud colectiva nos une en el trabajo diario. Y por último, en este último minuto que me queda, es tenemos un sistema institucional de la salud, nuestros sistemas de salud, que están totalmente atravesados por esos intereses. Después de la pandemia, como decían mis compañeros anteriores, peor quedaron, porque las farmacéuticas, intereses empresariales, filantrocapitalismo, etc., se apropió absolutamente de nuestros sistemas de salud. Entonces, nuestros cuerpos, los cuerpos que incomodan, los cuerpos de María Rivarola, los cuerpos a veces enfermos, salimos a la calle para desprivatizar nuestros sistemas de salud y para luchar por sistemas de salud que realmente nos representen. Porque para nosotras lo importante es tejer un nuevo sentido de vida. Y ese sentido de vida incluye sistemas de salud que realmente respondan a las necesidades de los hombres, de la niñez, pero sobre todo también, y por la deuda histórica que se tiene, de las diversidades y de las mujeres. Muchas gracias. Thank you, Marie-Luz, for this testimony about the feminist perspectives on decolonization from Paraguay, and especially also thank you for speaking slow Spanish within the time limit. That's much appreciated. So the next speaker is from our host country, Argentina. Carmen Caceres is with the Association for the Rights in Mental Health. And she is going to give a testimony about decolonizing mental health policies. Isn't it? So you have the floor for 10 minutes. Muchas gracias por habernos invitado. Soy parte de una asociación por los derechos en salud mental. ¿Se escucha bien? Sí. Que justamente formamos hace más de 25 años, porque había muchas pequeñas experiencias incipientes, dispersas en el territorio de Argentina, básicamente, que en todas estaba en juego el cambio de un modelo que en el caso de salud mental, y yo sé que estoy tomando una parcialidad, pero porque creemos que salud mental es significativo de esta cuestión de la apropiación del poder. Las personas con sufrimiento mental durante muchos años, 300 o quizás más, tenían un destino que se separaba, aisladas y con mayor crueldad o con mayor cuidado o mejor alimentado, ¿no? Pero tenían un destino de ser separadas del resto de las personas. Bueno, esto ustedes saben que hay movimientos desde hace muchísimos años en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, que apuntan a que esto se termine. Bueno, en el año 99, que es cuando nosotros formamos la Asociación por los Derechos en Salud Mental, había experiencias que estaban cursando de manera separada, y lo único que decidimos es a estas personas conocidas y que desarrollaban prácticas en las cuales se cambiaba la lógica de la distribución del poder, que es básico en la idea de la descolonización, que se buscaba que el saber propio de las personas con padecimiento mental tuviera un papel claro en relación a su posibilidad de recuperación, y que quienes somos profesionales reconociéramos en esas personas ese saber que les permitió llegar con vida, después de mucho sufrimiento, llegar con vida y con posibilidades de que esa vida cambie, de que se torne más cercana al buen vivir. Y en eso es muy bueno pensar que fuimos avanzando, y que muy dificultosamente, porque en la formación de las personas que trabajan en salud mental no está presente, mayoritariamente lo digo, en nuestro país, no está presente el modelo comunitario. Tiene representación, digamos, hay escuelas, hay cátedras, hay inclusive carreras, pero no es lo mayoritario. En lo que hace a las personas que tienen mi profesión, yo soy psicóloga, nos hemos formado durante muchísimos años en descubrir y tratar de aliviar las marcas que deja el sufrimiento en la vida, las marcas traumáticas, las marcas del daño psíquico, de lo que nos pasó. Y nos hemos ocupado mucho menos en la formación de cuáles son las marcas que nos han dejado fortalezas, que nos han dejado capacidades de afrontar a veces realidades extremadamente destructivas y arrasadoras de toda posibilidad de ser, de constituirse como un sujeto que tome decisiones y sienta dignidad en su vida. Entonces, una de las cuestiones que pensamos que tiene que ver con la descolonización es el conocimiento de los derechos que en cada lugar las personas han logrado. Digamos, venimos trabajando en esta cuestión de la difusión de los derechos y de la ampliación de los mismos, hacia donde no se llegó aún, pero que puede estar en el horizonte. Digamos, una de las cuestiones más graves en cuanto a la distribución del poder en relación a la salud es que hay, digamos, está dividido entre los que saben qué hacer con la problemática de salud y los que solamente padecen. Esto llevado a un extremo, por supuesto, pero todo el movimiento que tiene que ver con reconocer los saberes ancestrales, los saberes familiares, barriales, que permiten que grandes mayorías sigan sosteniendo la vida, aún en las condiciones más, digamos, más destructivas. Acá hemos tenido en nuestro país, y en este momento estamos pasando por una crisis gravísima, donde hay gente con hambre, y no es una, digamos, no es una bandera solamente, es una realidad constatable, sin comida, sin techo, sin perspectiva, bueno, sin perspectiva de futuro. Lo que nos hemos abocado, por ejemplo, dentro de esta asociación y con otros profesionales, es a que no exista más esa forma de encierro que sí viene desde antaño y tiene un sentido de dominio y de poder. En ese sentido, creo que por eso me invitaron compañeras del Movimiento de Salud de los Pueblos, porque venimos sosteniendo un cambio en la matriz de poder y que hace que las personas que tienen esta experiencia vivida en su salud mental de quiebre, de perderla gravemente, puedan retomar lo que podría ser un camino distinto y un camino en el cual sientan que pueden ser útiles para sí mismas y útiles para la recuperación de otras personas. En ese sentido, trabajamos con la idea de que la estigmatización genera grandes dificultades para que alguien se recupere en un quiebre en su salud mental. Destacamos lo que puede ser la ayuda entre pares, entre personas que han vivido lo que es ese quiebre en su salud mental y que saben cosas que quienes no lo hemos vivido no las conocemos. Hay un saber que no nos puede pertenecer, que debe estar adentro de esa forma de sufrimiento. Y bueno, si yo me ajusto a los tiempos, creo que me gustaría que después nos, si tienen preguntas para hacer, nosotros vamos a seguir hablando de estas cuestiones en otras mesas y traemos un material que tiene que ver con esto de conocer los derechos en este caso nuestro en Argentina, pero llegar a que las personas sepan a qué se pudo arribar y después a que se cumpla. En eso estamos. Pero bueno, si bien yo no puedo hablar a nivel global, que también han hablado quienes me precedieron, en el campo de la salud mental, todo lo que tenga que ver con prevenir, esa primera vez que alguien pide ayuda y que puede determinar un camino como de exclusión o de inclusión y ayuda, y prevenir la cronificación, que es lo que ha sido el gran producto del sistema manicomial que venimos atacando. Así que, bueno, les agradezco la atención. Decolonization of mental health. From Spanish, we're going to switch to Portuguese. And did you notice that we are discussing decolonization in English, Spanish, and Portuguese? I think that's no coincidence. And that also shows how important it is, the topic, and how pervasive this colonization still is even today. It's an honor for me to introduce the next speaker, who is Mateo Pinto, the National Coordination of Quilombos in Brazil. And he will speak, as I said, in Portuguese, but will be translated consecutively to Spanish by one of our wonderful local volunteers. So thank you. Student from the National University, and maybe she can introduce herself. Bueno, me llamo Débora, soy brasileña también, pero vivo en Argentina hace 7 años. Estudio en la Universidad Nacional de Mar del Plata y vamos a intentar hacer una traducción. Bueno, todo voluntario y agradezco la oportunidad también que nos diera a los alumnos de participar en la asamblea. Gracias. Bom dia a todas as pessoas presentes. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu fiquei pensando de que talvez a gente precise de um pouquinho mais de tempo, porque talvez eu vou fazer a fala e aí talvez a gente tenha que passar por duas traduções antes de chegar até todos presentes, né? Então, talvez alguns minutinhos a mais. Temos um par de minutos mais. Vamos estender um pouquinho. Ok. Bom. Venho do Brasil, de comunidades chamadas comunidades quilombolas, né, ou comunidades afro-rurais, comunidades que, por sua natureza, já nascem a partir de um processo de resistência e de reação da população negra afro-rural contra a colonialidade, o colonialismo. Vengo de los quilombos y de comunidades afro-rurales que en Brasil que ya nacieron confrontando lo que es la colonización. O quilombo chega à América, ao Novo Mundo, a partir da cultura banto, né? Então, a partir da cosmovisão e dos acúmulos de resistência já contra a invasão colonial em África. O quilombo chega à América a partir da cultura banto, com a cosmovisão de lo que se passava em África. Chegando na América, são criadas comunidades quilombolas em toda a extensão da América. Então, na Colômbia se chamam palenques, no Caribe cimarrones ou maruns, no Brasil quilombos. Chegam na América, em Brasil chamando-se comunidades quilombolas e em outros países palenques. Bom, essa forma de organização social, como eu já falei, surge como uma reação, como uma estratégia de luta contra a colonialidade, né? Contra o colonialismo. Bom, então é uma tecnologia de resistência, uma tecnologia ancestral, uma tecnologia banto, né? E uma tecnologia afro-latino-americana de insurgência contra esse sistema colonial. Es una tecnología afro, es una tecnología banto de insurgencia contra el colonialismo. Somos caracterizados pela trajetória ancestral, o aspecto étnico, cultural, afro-rural específico, e principalmente pela luta pela terra, né? Compreendemos que não existe saúde sem direito à terra. Se caracterizan principalmente por la lucha por las tierras, sabiéndose que no existe salud sin tener tierra. Actualmente son más de 6.000 comunidades quilombolas no Brasil, en todas las regiones, da floresta amazônica até o sul do Brasil, y segundo dados do último censo demográfico do Brasil, somos 1.300.000 quilombolas atualmente. Hay más de 6.000 comunidades desde el norte hasta el sur del país, de Brasil, y son más de 1.300.000 quilombolas en el país. Bom, então, essas comunidades têm se organizado a partir de uma coordenação nacional chamada CONAC, Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos, sendo o maior movimento negro afro-rural de luta pela terra da América Latina. Es un movimiento organizado por CONAC y es el movimiento más grande de quilombola afro-rural de América Latina. Além da luta pela terra, além da luta pela descolonização da saúde, nossa bandeira principal é a luta contra o racismo. Bueno, además de toda la lucha de la tierra, ¿no? De la descolonización, principal lucha también contra el racismo. Compreendemos que no existe colonialidad, colonialismo, no existe modernidad sin el aspecto racial, sin el racismo. Esas cuestiones están imbricadas. No existe colonialidad y modernidad sin una pelea contra el racismo. E temos trabalhado, para além da ideia de descolonização, temos trabalhado com a ideia de contra-colonização, contra-colonialidade. Además de la descolonização, se trabalha la contra-colonização. Esse conceito, essa ideia de contra-colonialidade, surge justamente das comunidades quilombolas do Brasil, comunidades indígenas também, né? Os povos indígenas, então do encontro entre povos indígenas e povos quilombolas afro-rurais surge a ideia de contra-colonialidade. La idea de contracolonialidad surgió desde lo que son las comunidades quilombolas y las indígenas en una unión para esta idea. Essa ideia propõe e nos chama para uma radicalização e uma reação mais intensa contra a colonialidade e os seus reflexos, inclusive o racismo, o machismo, a misoginia. A ideia impulsa algo mais extremo em contra do que é o machismo, o racismo, a misoginia. Essa ideia tem sido difundida por um companheiro nosso que recentemente se ancestralizou, fez a sua passagem, chamado Antônio Bispo dos Santos, ou Negro Bispo, que é um ativista, foi um ativista quilombola, brasileiro, um intelectual, um pensador contracolonial. Negro Bispo foi o que idealizou este conceito. Y es una persona muy importante en lo que es la comunidad quilombola. A su defensa era de que nós precisamos, primero, para que possamos ter saúde, possamos ter o direito à terra assegurado, e que, para além disso, a gente possa ter uma forma de viver e de conviver com todas as formas de vida de modo confluente, de modo a fazer uma biointeração. Mas allá del direito à saúde e à terra, a ideia também era confluir entre todas as pessoas para ser uma biointeração. E todas as formas de vida também, quer dizer, a natureza, o meio ambiente, os nossos ancestrais, a espiritualidade. Mas allá de las personas, interaccionar com a natureza, outras formas de vida e também os ancestrais. Ou seja, é um convite para que a ideia e a proposta de descolonização saia novamente da academia, das universidades e volte para a sua origem, que é o território, os movimentos sociais. A ideia é que o conceito de descolonização salga de lo que é a academia e vuelva a las orígenes, que são os movimentos sociais. As comunidades indígenas, as comunidades afro-rurais, que têm no seu próprio modo de vida, na sua própria forma de existir, a chave para enfrentar os problemas que temos enfrentado. Que onde estão as comunidades quilombolas, indígenas e originárias, temos a clave para enfrentar os problemas que hemos enfrentado com a colonização. Atualmente, o que nós temos defendido, a partir da atuação do Coletivo Nacional de Saúde Quilombola, da CONAC, é que a ideia de saúde ela possa ser revisitada. Lo que defienden en el movimiento quilombola de CONAC es que el concepto de salud pueda ser revisitado. Porque para que a gente possa descolonizar os sistemas, nós temos que descolonizar as nossas ideias e as nossas práticas do dia a dia. Que para descolonizar el sistema tenemos que revisitar descolonizar nossas ideias e práticas no dia a dia. Temos trabalhado com a ideia de saúde a partir de duas outras dimensões. A primeira é a saúde ancestral, é uma saúde que já está dentro dos territórios quilombolas, dos territórios indígenas, muito antes de existirem sistemas de saúde ou de existirem serviços de saúde. Se trabalham com duas dimensões. Una es la salud ancestral, que ya está dentro de lo que son las comunidades quilombolas e indígenas desde antes de llegar lo que es la salud colonial. No Brasil, en 500 años, el Sistema Único de Saúde tiene 35, o sea, son más de 400 años que las comunidades só tenían acceso a saúde pela saúde ancestral, pelos cuidados tradicionais. En 500 años, el Sistema Único de Salud, que es la Salud Pública de Brasil, tiene 35, así que hace más de 500 años. 450 años, que la única salud que tenía la población era el acceso a la salud ancestral. Y la propia llegada del sistema que nosotros defendemos por ser muy valioso, a própria chegada do sistema tem causado o sumiço desses saberes, dessas práticas, porque os profissionais de saúde não as reconhecem, falam que elas têm que acabar. E a própria chegada do sistema colonial de saúde fez com que fuera desaparecendo de a pouco o sistema de saúde ancestral com um reconhecimento dos próprios agentes de saúde. E esses cuidados, esses saberes, essas práticas, não significam apenas uma simples forma de cuidado. Tem a ver também com a identidade étnico-cultural desse povo. E estas práticas e estes cuidados não têm que ver solamente com o cuidar da saúde, sino com a identidade étnica e cultural desta gente. Então, o que a gente defende é que se possa existir um sistema de saúde universal, um sistema de saúde 100% público, como aos moldes do SUS, então a gente defende a sua desprivatização, mas que isso possa conviver com os sistemas tradicionais de saúde que já existem dentro das comunidades, que isso possa coexistir de uma forma confluente. Se defendemos a saúde pública, que é o sistema único do Brasil, también se defiende que sean integrados con lo que son la salud ancestral para que pueda ejercerse de manera general. Compreendemos que el Estado tiene una dívida histórica con la población negra, la población afro brasileira, y el Estado precisa arcar con esa dívida, precisamos de reparación histórica. El Estado de Brasil tiene una deuda histórica con lo que es la población negra y afrodescendiente y que tiene que bancarla en el sentido de dar importancia al movimiento. En 500 años de historia, nós só temos direitos reconhecidos a 35. En 500 años de historia de Brasil, solo tienen 35 años de derechos reconocidos. Foram 400 anos de perseguição e de tentativa de destruição das comunidades quilombolas. Então não é um pedido de favor. Foram 400 anos de perseguição de las comunidades quilombolas, então não é um pedido de favor, é uma deuda. Então, o que hoje temos discutido é que nós precisamos também repensar o modelo de atenção à saúde, o modelo do sistema de saúde, rever esse modelo. Há que rever o modelo do sistema de saúde, não? De atenção à saúde. No Brasil, nós temos uma experiência que tem muitas fragilidades, principalmente de financiamento, que é a experiência do sistema, do subsistema de saúde indígena. En Brasil hay una experiencia de financiación, un ejemplo es del subsistema de salud indígena. Entonces, existen experiencias, existe la demanda, existen las iniciativas, las cobranzas de los movimientos, pero, mesmo así, hay una barrera que impide que esas políticas aconteçam. Essa barreira se chama racismo. Bueno, existe demanda, existe lucha desde estos sistemas de salud, pero la barrera principal es el racismo. O racismo alimenta a colonialidade e a colonialidade alimenta o racismo. Eles têm uma relação muito imbricada. Nós temos que combatê-los conjuntamente. El racismo alimenta la colonialidad y la colonialidad alimenta el racismo y hay que haber un combate en contra de esta función. Entonces, para finalizar, pensamos que la saída rumo à luta antirracista, a superación da colonialidad, a descolonización da saúde, é a partir da luta antirracista, a partir do que chamamos de aquilombamento da saúde e a partir do que defendemos como uma tomada radical de posição, uma contra-colonialidade ativa em um projeto contra a colonialidade. Entonces la salida lo que sería es una pelea antirracista, anticolonial, para tomar un rumbo hacia aquilombamiento, me encantó. De la salud. Bom, temos visto que o sistema que nos domina, que nos ataca, é um sistema insustentável. E o Ocidente, o Norte Global, o eurocentrismo, é insustentável e está em declínio. O Ocidente, como conhecemos, está em declínio. Bueno, o sistema que conhecemos como agora, nortista, europeo, occidental, es insostenible y se nota que está en declínio. Portanto, existe autor, pensador negro brasileiro, afro-brasileiro, chamado Milton Santos, e ele vai nos dizer que as próximas páginas, as páginas do futuro da humanidade, só tem como ser escritas por nós desde o sul global. Según Milton Santos, que es un escritor brasileño, dice que las páginas de la salud solo van a poder ser escritas por nosotros. Entonces, del sur. Del sur global. Desde el sur. Cabe a nós reagirmos coletivamente a partir de um programa, de um projeto, buscando a nossa emancipação, a nossa soberania, a nossa liberdade, de luta, de insurreição mesmo a esse sistema, porque isso não virá deles, virá de nós. Então, precisamos coletivamente decidir. E cabe a nós, de maneira de união, pelear em contra desse sistema, não? Porque não vai vir de allá para acá, sino que va a surgir desde nosotros. Y los caminos que nos hemos apuntado certamente no virán de núcleos de pensadores brancos, académicos, y sí, dos territorios, das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, afro-rurais, que há anos têm lutado contra o capitalismo, contra o imperialismo no dia a dia e contra a colonização. As ideias não vendrão de núcleos de pessoas brancas acadêmicas, sino que vendrão de las comunidades indígenas quilombolas e afros contra o sistema. Imperialismo, capitalismo. Capitalismo, imperialismo y contra la colonialidad. Y la colonialidad. Eso, gracias. Thank you so much for your time. Thank you also for the translation. And I'm impressed. This was really a wonderful panel. Very interesting, very diverse, with testimonies from Guatemala, from Argentina, from Paraguay, from Brazil, and a wonderful introduction by David. And that's thanks to our program committee. There is a program committee who prepared the panel for us, so this was really wonderful. So that's a gift and a applause. Actually, we've reached the time limit, and if we have to give the interpreters some rest between the sessions, so the interpreters can go now, but we will maybe take a number of questions, very short questions or reactions from the floor, and translate them are consecutively. So Chiara will help with the translations here, but the online interpreters, they can take a rest now. Is that okay? So just very short reactions, interventions, and then we come back to the panel. Vale, gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias a las compañeras, compañeros por sus palabras y experiencias. A mí me parece que es importante entender que sociedades coloniales solo pueden formar estados coloniales, no hay de otra. Y estados coloniales solo pueden formar instituciones coloniales, no hay de otras. Y nos hemos formado todas, somos las personas que nos hemos formado en sociedades, estados y en instituciones coloniales y las estamos reproduciendo todo el tiempo. Can no I, hay de otra. Can I translate? Okay. So thank you for sharing your experiences, and I want to say that colonial societies can only generate colonial states, and colonial states can only generate colonial institutions. And we all grew up in colonial societies. Yo sí tengo mucha desconfianza de la descolonización desde las instituciones coloniales, honestamente. I do not trust decolonization coming from colonial institutions. Y entonces, así como la compañera del Paraguay, del Uruguay, nos hablaba del cuerpo que incomoda, tenemos ese cuerpo tiene que ir junto con la palabra que incomoda. La formación médica es una de las instituciones más coloniales que puede ser, no hay de otra. So as our comrade from Paraguay was saying, she was talking about bodies that incomoda. How can I say incomoda? Awkward bodies. No, that they disconforman. They're not uncomfortable. They make other people uncomfortable. They disturbing in a way. Yeah. And so he wants to say also words that are disturbing. And he also said that the medical training, medical faculties, is one of the most colonial institutions ever. Y como decía Hugo, en las palabras de los pueblos originarios no existe la salud como sanar, estar sano. Es la vida lo que está allí adentro. Es la vida, el estar como comunidad, como pueblos. Solo somos personas estando con la comunidad con la que somos. Entonces me parece que es importante, incluso, no existen instituciones de salud. Yo no conozco en los estados, ninguna institución de salud. Todas son instituciones que tienen que ver con la enfermedad. La medicina lo que enseña no es salud. Soy médico, tristemente. Y nunca aprendí en la escuela medicina sobre salud. Solo aprendí sobre enfermedad. Gabriel, ¿ya terminaste? No, una. Ya cierro. So as Hugo was saying, we don't have the concept of health, but it's actually life. But as health professionals, we're not trained about health or life, but just about disease. So then we don't have health institutions, we have institutions and practices for diseases. Seguimos centrados en la colonialidad. Nos tenemos que descentrar, salirnos a la periferia, volvernos periféricos y hacer nuestra vida periférica. ¿Sí? So we're still centered on coloniality, but we actually have to move from there and move to the periphery and restart from there, from the periphery. Buen día para todos, todas, todos. Yo soy San Francisco, soy de Moreno, provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. Pertenezco a la cooperativa Red Parientes, que somos un grupo de mujeres que hemos parido en libertad entre los 70 y los 2000 en lo que fue la clínica de Rolo Freire, precursor del parto respetado. Parto de cooperativa por Red Parientes. Sí. Somos las que parimos. Sí, that we gave birth to our children in a free way. Okay. Yeah, and before the creation of this movement for childbirth. Sí, para el. Bueno, somos una cooperativa porque la ley de parto respetado en Argentina no se cumple y nos sumamos a la campaña del aborto para como se da, y entonces mi cuerpo, mi decisión por un lado, por otro lado, mi parto, mi decisión. There's a law in Argentina on childbirth, respectful childbirth, but it's not really implemented. And so they join, of course, the struggle for abortion, but also to say that respect for the body and ownership for the body also comes through ownership of childbirth. Una cosa más es por eso proponemos que también haya casas de parto para salir del espacio patológico. Los nacimientos, entonces, lo que queremos es, y estamos en la red de casas de parto para la implementación de casas de parto en Argentina, y me encantaría poder confluir con los países hermanos y sumarnos a este emprendimiento solidario de la interseccionalidad, de la salud mental, de las intercolonialidades. So we are also in an effort for houses for childbirth, so to take them out from hospitals and to take childbirth out of disease and biomedical conceptions. And she would love to get in touch with other activists in this field in other countries, especially in Latin America. Sí, hay muchísima gente. ¿Cuánto? One more, we have one, two, three, four, five. So I'm going to take somebody out of Latin America. Sorry, just to gender, regional balance. Disculpe, pero elijo a alguien que no es de América Latina. Thank you so much. Hello, everyone. I come from Eswatini. Thank you very much for a very enlightening presentations. I think I want to start off by asking Dr. Julio, if I'm not mistaken, and I'm calling that correctly. Hugo. Ah, okay. So I just wanted to find out, I was quite interested in your presentation, especially being an MD and incorporating ancestral health. So I want to find out, I mean, how do you do this in practice? Because you could be a medical doctor, and of course a biomedical approach in what you are doing in terms of treating patients. Do these both health systems coexist, or you have to do it separately? It could be that ancestral health is something you're believing in, and you are lobbying for, but you are not yet practicing. So how is it to help the mother, just for my own understanding, so I could see, you know, if it's embraced or not? My second question is, because I believe that, I think one of the ways in which we have to decolonize is to take the power into local people, indigenous knowledge, indigenous systems. So I just want to see, you know, in pragmatic terms, how is this happening in your country? And then I have a question for David. I hope he's still online, because my premise is that if we are decolonizing, we really need to involve the people that are colonized in the discourse. Like, for instance, to understand what the problems are about them being colonized, okay? So we have this different institution. I want to echo my comrade there, who is saying that this institution we're talking about, decolonity, are also, you know, colonized, sort of, they have this kind of mentality where this colonialism is talking about, and I think David pointed that out to that one very clearly. So I want to ask David, but anyway, let me just say it for all of us. I mean, we can have a conversation. But I don't think we can talk decolonization by the colonizer without excluding the people that are colonized. This starts from having people like, you know, the UN institutions, if they're saying decolonizing, what do they really mean? Who are they involving? Are the policies changing to make sure that they are decolonizing? If, like for instance, David is in a university, what role can he play to change the curriculum? How they are training their students to make sure at that level, you know, the context, the curriculum is changing. And coming to such platforms, what can we do to decolonize, you know, so that the people that are actually involved are able to have an input into that. So I think that was my input about that, to say we need to come from all ends. Thank you very much. De cómo se basa en tu país esta unión entre el sistema de salud institucional y la salud ancestral, si se practican en mismos lugares, para las mismas personas, o si es como algo separado. Y la segunda parte de la intervención tomaba lo que dijo Gabriel sobre el hecho que la gente que fue colonizada, que todavía está colonizada, tiene que ser al centro de cualquier lucha para la descolonización o la contracolonización. Y era una pregunta para Dave McCoy de cómo se hace, se puede hacer, si se puede, y cómo se puede hacer este desde una universidad, que el papel puede, pero también con desconfianza que instituciones que son coloniales no pueden realmente ser al centro o liderar una lucha contra la colonialidad. So my apologies, because we don't really have time anymore for the responses from the panel here, but the question about ancestral health allows me to make the bridge to the next plenary, because the plenary on ancestral health is starting in a couple of minutes. In Atlantic. So that's why I think we better wrap up here and give a last applause for our panel that was really great. Thank you all for being en la plenaria, pues sobre saberes ancestrales y populares, así que muchos de estos discursos y debates los trasladamos a